El día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Hijo del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Muy bien, y a las 16 y 12 nos damos el gran gusto de presentar entonces a este grupo de gente encabezado por Osvaldo Bayer, que además lo vemos como actor en la obra de teatro, que haciendo de sí mismo, eso debe ser bastante, bastante complicado. Es lo más difícil que hay, sí. Hacer de sí mismo, pero estamos con el responsable de dirección de todo esto y además el responsable de la idea de hacer esta versión teatral de Las Putas de San Julián, que se llama Rubén Mosquera, que también le agradecemos su presencia. Bueno, muchas gracias a usted. Y después ya empezamos a hablar, está Sergio Pascual, cómo te odié, Sergio Pascual, en la obra, porque es malísimo, porque es uno de los represores que maltrata a las chicas. Bueno, gracias por estar también, Sergio Pascual, y por hacernos, por generarnos esta bronca a los que estamos entre el público, porque haces muy bien tu papel. Muy bien. Estamos con Laura Witch, que representa un papel bastante complicado, ¿no? Sí, un poco, sí. Bueno, después vamos a decir de qué se trata, y con Maite Mosquera, que es una de las chicas. Una de las chicas. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí y vamos a empezar por supuesto, con Osvaldo Bayer. ¿Cómo fue esto de aceptar esta propuesta? ¿Cómo fue esta bueno, audacia vino, suya? Vino, ¿no?, de que Mosquera me invitó a la representación en ballet, de un ballet sobre Severino Di Giovanni y América Scarfo. Me gustó muchísimo. Y cuando salió y me saludó, le dije que lo felicitaba por haber hecho esto y que le daba la idea que tal vez se podía hacer lo mismo con el tema de Las Putas de San Julián, de esas chicas que fueron las únicas que rechazaron a los soldados por haber sido los fusiladores de los peones rurales patagónicos. Bueno, y deben haber pasado un año y medio, dos años, no sé cuánto, y Mosquera me dijo, tengo ya la dramatización del hecho, pero tenés que hacer de actor. Bueno, aceptamos y ahora estamos dando ya con ese éxito la obra en el Teatro Cervantes. Impresionante el éxito. Bueno, yo estuve, aplaudimos todos de pie, emocionados, como digo, estuve la suerte de estar en el estreno. Y yo le miraba la carita, Osvaldo, porque además estaba bien adelante, yo lo veía entre divertido, como si estuviera muy gozoso, haciendo, como jugando. ¿Es así? ¿Cómo lo sientes? Y es así, claro que sí, porque imagínense, este final no pudo ser el final de la película La Patagonia Rebelde. Claro. En el año 74, la censura no lo permitió, y tuvimos que hacer el otro final, cuando los estancieros ingleses le cantan Porque eres un buen compañero al fusilador teniente coronel Varela. Bueno, entonces, que no haya podido hacerse aquella vez, que haya sido prohibida, y de pronto se da en el Teatro Cervantes, me hizo muy feliz, valió la pena, ¿no es cierto? Ya lo creo. ¿Cómo cambió el país? Ya lo creo. ¿Cómo es dirigir, en este caso, Mosquera, a todo el elenco, pero en especial a Osvaldo? ¿Es obediente? ¿Cómo es? Así no es creíble. No, Osvaldo en realidad es la persona más humilde del mundo. Yo, la primera vez que tuve la conversación con él para decirle si iba a actuar, le dije, mirá, te voy a dirigir. No sé, hasta vergüenza me daba decir, mirá, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Bueno. Y bueno, yo creo que Osvaldo tiene una cosa innata, como actor, de tantos años de ser docente, de ser orador, innato en él, digo, ve público y me parece que da mucho más de lo que daba en los ensayos privados cuando no había gente. Y bueno, él genera una cuestión muy interesante. El teatro es como un espacio empecinado de búsqueda de esperanza, ¿no? Porque realmente somos casi como todo con esfuerzo. Nosotros venimos del teatro independiente, yo elegí un elenco que venía del teatro independiente, donde todo es mucho trabajo, mucho esfuerzo, y realmente creo que es la de las experiencias que tengo, yo creo que esta es la que más, me parece a mí, y me parece que al conjunto del elenco, ellos lo dirán, me parece que entramos de una manera a este proyecto y me parece que vamos a salir de otra, mucho más ricos, porque trabajar con Osvaldo yo creo que es un gran aprendizaje, más allá de que uno lo tenga que dirigir o no y él obedecer órdenes, digo, de demarcaciones, pero yo creo que todo el proceso que va desde entender lo que le pasó a estas mujeres, entender la mentalidad de los represores, entenderlo al propio Osvaldo, que ha sobrevivido a tantas muertes y a tantas nuevas vidas, y hasta esto de que tiene un diálogo con la muerte, que tiene un diálogo con su madre en el recuerdo, el diálogo platónico y el baile platónico con Marlene, Dietrich, me parece que todo, poder entender eso y transmitírselo a este grupo, que realmente yo creo que es un grupo de mucha pelea y de mucha batalla, por eso yo le apuesto muy el cuerpo. Realmente ver el trabajo de las actrices y ver lo que los policías les hacen, yo pensé de entrada que se iban, que el público se iba a retirar. Y sin embargo, Osvaldo genera algo en contrapeso, que la gente termina quedándose y se va contenta, a pesar de haber visto semejante expresión de muerte durante una hora y media, un poco más. Yo te diría que se va conmovida, ¿no? Además de contenta, contenta de haber asistido, pero muy conmovida, si era atravesada por la historia, además con el placer de verlo a Osvaldo, que es un privilegio, decir, wow, yo lo vi hablando en la presentación de la obra que tenía que ver con el periodista armenio. Ah, y yo me creí que era parte de la obra. Fue genial, porque yo le decía a todos mis amigos, tienen que ir a verlo, porque además en esta obra está Osvaldo Bayer, que la presenta, y después me avisaron, no, era en el día del estreno nada más que estaba Osvaldo, y yo dije, qué bárbaro. Y entonces cuando lo veo ya, ahora sí, formando parte del elenco, y todos los miércoles representando esta obra a las 20, digámoslo, para que la gente lo sepa, porque se están colocando cartelitos de localidades agotadas, porque no es en la María Guerrero, es en la sala Orestes Caviglia, que es una sala preciosa, pero claro, de menor cantidad de asientos, de sillas, ¿no? Por lo tanto, hay que reservarlas con anticipación. Y además también yo leía y veía esto, digo, qué privilegio poder asistir a una obra en la que todo el elenco trabaja como trabaja, en la que tenemos la presencia de Osvaldo Bayer, y además todo eso por el módico precio de 50 mangos, 50 pesos cuesta la entrada, y creo que esa es una de las funciones que tiene el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? De acercar no solamente estas historias, sino también ponerlas accesibles a todo el público. Bueno, pero vamos a darle la palabra a los demás actores. A ver, el represor, por favor. ¿Cómo compusiste tu personaje? ¿Cómo podés? Porque es malo, malo, malo, malo, malo, y bueno, tiene que ser así para generar esta reacción en la gente, que por otro lado, también, digamos, tiene esta obra que lo que más me gustó es que tiene muchos climas. Muchos climas. Entonces uno pasa de esta cosa de la bronca que se quiere ir a otro momento que es como un relax, como una cosa más amorosa, más cálida, que a uno le da un poco de aliento para seguir. Pero en tu caso, ¿cómo fue? Costó muchísimo. Sergio Pascual es el que está hablando. Sí. Cuesta muchísimo, primero porque son compañeras, claro. Son mujeres, es algo que está ajeno, al menos en persona, de pegar. Fuimos asistidos por alguien que nos enseñó un poco de violencia en escena, pero así todo, el ensayo, el contacto cotidiano fue muy difícil, muy difícil. Yo más o menos, lo que sí contiene es el grupo, estar contenidos, cada uno de mis compañeros, cada vez que ensayamos terminamos con un abrazo, porque también es muy fuerte lo que se produce. Claro. Después de haberlo hecho, por más que uno tenga la conciencia de que es teatro, de que es ficción, se transita un momento duro. Y igual yo estoy muy la contención es eso, es la creación colectiva que se hizo. Esto que uno habla del privilegio, es el privilegio de tenerlo a Osvaldo. Él es un ejemplo como compañero por la concentración, cómo se dispone frente a lo disperso que al menos soy yo, él es como un ejemplo en eso también, lo predispuesto que está al momento de llegar a la escena. Y después la contención de mis compañeros, que somos todos, somos todos geniales. Absolutamente. Y una de las castigadas en representación de la 5 es Maite Mosquera. Bueno, sí, ¿cómo es de estar del otro lado de la cosa? El represor y en este caso la castigada y la heroína, una de las heroínas. Una, ¿no? Sí. Sí, bueno, como dice Sergio, fue muy difícil. Al principio no sabíamos bien cómo hacer esto y aparte que sea real y mostrar ese nivel de... Nosotros los primeros ensayos la pasábamos mal todos, pero a la vez había algo de querer hacerlo y de reivindicar esto y del placer de estar por todo lo que dicen, ¿no? Aparte porque estaba Osvaldo y nos iba contando. Yo creo que sí, que tiene que ver mucho lo que generamos como grupo, sobre todo más allá del grupo general, cuando hacíamos los ensayos parciales con los policías y nosotras 5, de estar todo el tiempo muy presentes, muy pendientes de cuidado con esto, cuidado con lo otro, e irnos cuidando entre nosotros. Más allá de que también vino, bueno, el chino que nos ayudó con la violencia, también esto de estar desde la dirección y desde nosotros los de afuera también cuidándonos y viendo por dónde. Y también hacer que esto sea creíble, que no sea como, ah, mira, parece como sí, pero en realidad no. No, pero no, es tan creíble que yo pienso que terminan doloridas, porque yo digo... Y hemos tenido golpes, ¿no? Hemos tenido golpes, sí, pasamos por todo en esos meses. Claro, porque no es fácil medirse. Hasta encontrar el punto. Claro, sí, ¿no? sí, la verdad que sí, pero sí, es cierto. Aparte, por ellos también les cuesta mucho. Claro, debe ser terrible. Bueno, y tenemos un personaje muy enigmático que anda ahí dando vueltas, coqueteándole a Osvaldo permanentemente, aunque no lo convence, lo seduce y no lo convence, que es la muerte, y en este caso es representada por Laura Witch. Sí, me tocó esta parte que, digamos, tiene, la obra tiene como una parte más terrenal, que es histórica, claramente histórica, que son las putas de San Julián, los policías, y tiene otro sector, que yo en este caso estoy representando hoy al otro sector, que tiene que ver con lo onírico y con lo fantástico de alguna manera, con los recuerdos, con otros Bayer que se hacen presentes, con la madre de Osvaldo, con Marlene, y en este caso yo, que también pertenezco a este sector de personajes y de historia, que contamos otra parte, que también es la vida de Osvaldo, es la vida de cada uno, porque uno se enfrenta a la muerte todos los días y por eso también sigue viviendo, porque todo el tiempo está con la muerte de cara y sobre todo porque muchas de las cosas de las que investigó Osvaldo tienen que ver con la muerte. La muerte se nombra muchísimas veces en la obra y se nombra muchísimas veces en las investigaciones de Osvaldo y tiene que ver con esto, con que también uno hace la historia de todas las muertes argentinas, desde las más recientes, desde las del 70 para acá y las del 20, son todas historias que nos componen como nación, ¿no? Absolutamente. Estaba pensando, ya que lo mencionabas, que hoy no están acá porque, bueno, todo el elenco no podía venir, que son los otros dos Osvaldos que hay. También debe ser complicadísimo para ellos hacer de una persona que además está ahí. Noche, así yo no soy. ¿Cómo fue eso como director? Bueno, en realidad, yo creo que hubo una gran observación de los actores y han tomado un trabajo de observarlo a Osvaldo. Donde además hay un tema que en realidad, estando el verdadero Osvaldo en escena, si no se le capta el espíritu y no la forma, finalmente es una parodia de quien está presente. Digo, para no es un imitador. Para el Osvaldo real está presente. Entonces digo, es como intentar extraer de Osvaldo diferentes momentos de la vida que intentan confrontar, pero como en el caso particular de Osvaldo, es como que es una persona sin contradicciones, donde toda su vida sostuvo una línea, que eso a mí me parece que tiene que ser levantado y exaltado. Yo, hasta me han acusado por ahí de hacer demasiados homenajes a Osvaldo, o alguien que me hizo una crítica diciendo que son muchos homenajes. En realidad yo creo que a las personas como Osvaldo, que resisten los archivos, yo creo que hay que hacerle homenajes. Absolutamente. Y realmente... Yo no oculto que a medida que lo fui conociendo, cada vez quise incluir más el mundo del investigador sobre la historia, ¿no? Creo que en este caso los valores del investigador tienen tanta relevancia, sin relegar la historia central, que es lo que pasó en el prostíbulo, como el peso de la propia represión sobre las mujeres, ¿no? Tenemos mensajes de oyentes que también queremos incluir, por supuesto. Querida Julia, qué programa, soy Ricardo Villurquiza, quiero mandarle un abrazo, un beso, un cariño a Osvaldo Bayer y escucharlo a él en la radio pública y los acordes del Internacional, cartón lleno, ¿qué más se puede pedir? Esto es Argentina con todas las letras, sin divisiones, y siempre queda fuera alguno, los que fusilaron, los que mataron. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Julia, ¿sabés si se va a quedar más tiempo lo de Bayer? Porque la verdad que llevo ya más de 3 semanas, desde que vos lo dijiste, creo que hace como 3 semanas, tratando y no consigo las entradas porque hay que estar antes de las 10 de la mañana de los días sábados y me resulta muy difícil. Ya los domingos no hay, menos en la semana. Sé que la salita es pequeña. Si me podés averiguar eso, a ver cuánto más se va a prolongar, a ver si tengo esperanzas para un poquito más adelante. Gracias. Qué bueno, esto es una maravilla. Yo dije, entradas agotadas. ¿Y cómo es? ¿Hasta cuándo piensan estar? ¿Hasta cuándo tienen proyectado estar? ¿Cómo viene la mano, Osvaldo? Bueno, se ha realizado, esto se va a dar todos los miércoles hasta el 23 de agosto, ¿no? 21. Hasta el 21 de agosto, perdón. Y después, como yo me tengo que alejar, me voy a Alemania a visitar a mi familia, vamos a empezar de nuevo el 1 de marzo. Ah, bueno. Ya se van a dar 3 días. Ah, muy bien. Tres días por semana. Además, vamos a hacer giras por el interior. Qué bueno. Porque hemos sido muy solicitados por el interior. Así que tenemos que cumplir también. El arte no está solamente para la capital, ¿no? Absolutamente. Bueno, esa es otra de las cosas que hace el Teatro Nacional Cervantes, que presenta sus obras acá. Y también trae elencos de las provincias, interior, que es una cosa. Entonces, bueno, para la oyente que estaba preocupada, de todas maneras, ojalá la puedas ver antes del 21 de agosto, pero si no, a partir de marzo ya sabes que la vas a poder volver a ver. La emoción de sentir que la gente se queda afuera en el sentido de esto que decía esta señora, vieron como que yo lo anuncié el primer día desde que vos lo dijiste, porque yo vine tan entusiasmada y tan conmovida que dije, no se la pueden perder, y la gente, alguna gente me cree, y entonces han ido y lamentablemente no han conseguido entradas todavía, ¿no? Así que los miércoles hay que estar. Sí, hay que ir temprano a sacar entradas. Yo soy el director de la obra y como la sala tiene pocas localidades, que tiene algo ventajoso, que es la intimidad que da con la escena, más allá de que hay pocas localidades. Yo particularmente, personalmente, el sábado fui a sacar, estuve 9:20, había 10, 12 personas delante mío, haciendo cola para sacar entrada, y la boletería abría a las 10. Perdón, 9:20, 9:20. Una, 80 minutos antes estuve, y ya había gente. Es un fenómeno, sí, una cosa rara. Bueno, no sé si rara, por lo menos alentadora. A mí me parece, no sé cómo lo vive Osvaldo. Sí, claro, como un gran aliento, fíjese. Cuando uno lo respalda al público, realmente tiene una obligación, ¿no? De dar la obra a todos los que quieren verla. Pero además, esta cosita, yo se lo descubría en el brillo de los ojos, esta diversión que tiene usted, o este placer de estar ahí haciendo de sí misma, además con una soltura. Yo leí por ahí que en algún momento había tenido miedo de olvidarse la letra, porque encima es la letra que tiene que decir según el texto de la obra, y parece que eso ni le ha pasado y que se divierte de verdad, ¿no? Es que soy tal cual así, ¿eh? No disimulo. Hace de usted mismo, pero marcado, es decir, hace de usted mismo, pero tiene cierta circulación dentro del escenario, bueno, entradas y salidas. No sabía que soy merecedor de tantos elogios. Claro, bueno, acá es cierto que yo hoy leí algunas notas que se han publicado sobre la obra, y esta cuestión de, bueno, la aparición de la madre, por un lado, que es tan conmovedora, y supongo que a usted, Osvaldo, también lo debe conmover. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo muy es bien, eso? Está muy bien hecho, muy bien hecho. En esto es exclusivo de Don Mosquera, ¿eh? No lo sacó de mí. No, sí, lo saqué de las conversaciones con él, sí. Sí, lo saqué de las conversaciones con él. Yo creo que me aventuré a recrear las conversaciones que tuve con Osvaldo y cosas que él me contó, y yo, en pago, si se puede decir esto, a tanta generosidad, hay dos deseos que Osvaldo siempre dice que yo quise que se plasmaran en la obra, que una es poder hacer el final censurado de La Patagonia Rebelde, que finalmente se pudiera mostrar el sufrimiento con todo realismo de estas cinco mujeres, porque también, digo, ese realismo es lo que marca cuál es el nivel de coraje civil que estas mujeres tuvieron. Uh-huh. Y como ejemplo de dignidad en términos democráticos contra los represores. Y el segundo deseo es un deseo platónico de él, que yo digo, no me lo pidió así, pero digo, bueno, una persona que siempre sostiene en todos sus reportajes que él se va a dormir porque Marlene viene y le da un beso a la noche, que se vaya bailando un vals con Marlene, y así termina la obra. Digo, perdón que cuente el final, pero él se va bailando con Marlene. Tengo una fantasía como esa, porque Marlene hubiera podido ser mi abuela, y ya se murió en el año 91, pero lo han tomado en serio todo. Hasta el señor Mosquera lo tomó en serio. Bueno, pero es un detalle de la obra que también es conmovedor y aliviador, porque esto que decíamos, es muy fuerte sostener estas cinco historias, estas cinco escenas, que son realmente terribles, y entonces en estos otros momentos de respiro, de romanticismo, de amor platónico, el público también se repara para poder enfrentarse a la nueva realidad. Tenemos más mensajes de los oyentes y queremos compartirlos. Hola, buenas tardes, soy Rosa del Talar. Quiero dejarle un abrazo muy grande a Osvaldo Bayer. Gracias, maestro Osvaldo Bayer, por estar con nosotros. Me doy cuenta que se quedó mucho tiempo, que cada vez se queda más con nosotros. ¿Será que estamos bien, que es un momento hermoso? Díganos usted, porque se está quedando mucho en nuestro país. Y eso a mí me pone muy, pero muy contenta. Así que cuénteme cómo está la casa, su casa de Belgrano. A veces me da un poco, estoy preocupada, Osvaldo, a veces. Ay, está preocupada, pero no sé por qué. ¿Cómo está su casa de Belgrano? Que la cortaron, ¿sí? No, es que tiene un minuto para poder hablar y es automático, no es que la cortan. La gente tiene que ser breve. Bueno, yo quiero calmarla, porque no, que no se preocupe, porque estoy muy bien, muy bien. El Tugurio, como Osvaldo Soriano llamó a mi casa, no se me inundó en las últimas lluvias. Ah, qué bueno. En las anteriores sí se inundó totalmente y me destruyó libros, pero esta vez no. Así que evidentemente parece ser que han hecho algo con los arroyitos que hay ahí cerca. Bueno. Por fin el intendente parece que ha entendido que hay que hacer algo, ¿no? Para que no se inunde más Belgrano. Exactamente. Bueno, yo reitero entonces, en la sala Orestes Caviglia, y ahora sabemos que hasta el 21 de agosto y reponiéndose en marzo, porque sí se va a Alemania Osvaldo, está representándose esta obra que se llama Las Putas de San Julián, que es, como se dijo acá claramente, ese final que no pudo tener la Patagonia Rebelde y que ahora se reivindica nada menos que en el Teatro Nacional Cervantes y en esta obra que está teniendo muchísima repercusión y que también irá después al interior del país. Esto me parece también una gran noticia para la gente que nos está escuchando desde lugares alejados de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre que presentamos algo maravilloso que se da en la Ciudad de Buenos Aires, dice, ¡ay, yo no puedo ir! Y demás, ¿no? Así que, bueno, les agradezco a Osvaldo Bayer, por supuesto, a Rubén Mosquera, el director, a Sergio Pascual, uno de los actores, a Laura Witch, que es otra de las actrices, y a Maite Mosquera, que han sido los que han estado presentes, y también un abrazo muy especial a los dos actores. Recordame sus nombres, que son los que hacen de Osvaldo y Osvaldo. Lucio Cerdá y Pablo Palavecino. Ahí está, que son los que completan. Me olvidé de alguien, me parece que estamos. Todas las demás putas. ¡Ay, es, por favor, sí, mencionémosla! Sí, Mercedes Ferrería, Daniela Salerno, Alejandra Shanahan, que es la madama. Cierto. Luciana Forero y Marina Focante. Y Analía Sloninsky, que hace de madre. La madre y Marlene. Sí. Y a Hilario, la fila. Bien, bien, bueno. Y una cosita más. Sí, por una cosita más, vestuario y escenografía de Vanessa Abramovich, iluminación de David Zeldes, porque la verdad que en una sala tan pequeña, recrear tantos climas diferentes con esa paleta de colores, que combina también la escenografía con todo el vestuario. Son colaboradores inmensos, a todo el personal del Teatro Cervantes, que realmente está muy bien, son magos, son los que pueden generar ese, que donde no haya nada, en cinco minutos se crea un cosmos nuevo, Y eso me parece que reivindica mucho la actividad pública. Yo soy un gran defensor de los teatros públicos, y sobre todo frente a otras realidades, como pasa en el Teatro San Martín, que se está privatizando el teatro. Uh-huh. Bueno, y no quiero dejar de olvidarme de mis dos asistentes, que si no me matan, por que favor. Son Michelle Zafores y Mónica Soruco. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Miércoles a las 20, Teatro Nacional Cervantes. No se la pueden perder hasta agosto y si no después a partir de marzo. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias. Un privilegio, haberlos tenido. Gracias. Gracias. Se han perdido los pueblos anarquistas.